Hoy vamos a hablar acerca de el caballo, valiente para la guerra. Seguimos con nuestra serie de lecciones. Ya hemos pasado por varios de los animales. Esta ha sido una serie fascinante porque ver distintos animales es ver lo que Dios creó, cómo los creó, qué características les dio, qué atributos y cómo a través de ellos Dios nos habla. Es cierto, no interactuamos con todos. Por ejemplo, cuando vimos las hormigas, pues el ser humano no interactúa con las hormigas. Regularmente a las hormigas se les combate, les pones insecticida porque se considera una plaga. Pero pese a ser un insecto minúsculo, a través de ellos vimos que Dios nos da lecciones. Y pues prácticamente el resto de los animales, incluyendo la serpiente, Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos enseña lo que quiere que nosotros aprendamos a actuar, a vivir, a hacer. Así que hoy vamos a hablar acerca del caballo, un animal fascinante, porque revisando la escritura, es el único animal del que Dios indirectamente o directamente en la Biblia nos dice interactuar con él de una manera especial y que además tiene características físicas, pero también tiene representación en el cielo, en el mundo espiritual. Ahora, hoy no me voy a meter a los caballos del Apocalipsis o cosas por el estilo, no, porque quiero más bien ver el sentido práctico que Dios tiene para nuestra vida. Pero vamos a ver que sí tiene una carga espiritual importante el caballo. En el Salmo 68, como ya habíamos leído durante la oración en el versículo 4, y quiero que esto te quede claro porque aquí nos habla: canten alabanzas a Dios y a su nombre, canten alabanzas en alta voz al que cabalga, es decir, Dios usa un caballo sobre las nubes, su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Y esto es interesante porque ningún otro animal es utilizado de esta manera. Es cierto, Jesucristo es representado con un león, Jesucristo es representado con un cordero, pero la interacción, es decir, Dios tiene un caballo en el cielo sobre el cual está cabalgando, eso tiene otro significado para nosotros. Así es que, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos hable y que al abrir la Biblia podamos también tener entendimiento y conocimiento de tu palabra. Permítame ser sencillo y que este mensaje pueda ser de bendición para cada persona en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fíjate bien, dada la gran cantidad de razas de caballos que existen y que se han ido desarrollando alrededor del mundo, se calcula que hay alrededor de 400 razas de caballos. Y todos hemos interactuado alguna vez con un caballo, o la mayor parte de la gente, tal vez los que vivimos aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuando vas a la Marquesa y te subes a un caballo, o los niños quieren subirse a un caballo, o tal vez si vas a alguna playa, pues hay la costumbre en muchas playas de que la gente se sube al caballo y le gusta trotar sobre la arena, a la orilla del mar, etcétera. Yo creo que es algo que a lo mejor por diversión, por interactuar, hay escuelas, incluso primarias, secundarias, que parte de sus actividades tienen la equitación. Alguna vez trabajando en cuestiones de la ayuda para los niños con alguna discapacidad, veíamos la importancia de la equinoterapia, sobre todo aquellos niños que llegan a tener, por ejemplo, parálisis cerebral. Y el caballo ha sido un animal con el que se ha interactuado de múltiples formas a lo largo de la historia. Y realmente las características físicas del caballo son muy, muy variables, porque un caballo típico puede medir entre 1,42 y 1,63 de estatura y pesar entre 350 o 380 y 550 kilos, es decir, más de media tonelada puede llegar a pesar un caballo. Los más grandes pueden pesar hasta 900 kilos y medir hasta 1 metro con 70 centímetros. Y los ponis, esos caballos chiquitos que a veces les llaman la atención a los niños o que a lo mejor ves en los circos o en determinados lugares, pues miren, 1.40 m, 1.47 m, ya muy grande, es 1.51 m. Y obviamente Dios hizo al caballo con características únicas. Por ejemplo, su aparato locomotor está adaptado para correr velozmente y para ahorrar energía. Imagínate cuando Dios estuvo diseñando al caballo, porque la Biblia nos habla de que Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales que puedan habitar en ella. Pero cada animal, como lo hemos visto, tiene un diseño único. Es decir, no se crearon todos los animales iguales, porque hay gente que cree, pues todos los animales son idénticos, lo único que les cambia es el cuerpo. No, cada animal tiene características únicas. Ya veíamos el búfalo, cómo tiene una capacidad de tener una doble tracción en sus rodillas, en sus cuernos para enfrentar a sus adversarios. Los leones o las águilas, por ejemplo, cuando se remontan en las alturas. Cada animal tiene características que lo hacen distinto, único y con capacidades que también el ser humano en su inteligencia ha sabido aprovechar. Por ejemplo, los huesos de los caballos, que son típicamente 205, son fuertes, son flexibles, son ligeros y tienen solamente en su cráneo 34 huesos. Y en su cola cuenta con varias vértebras que son móviles. Es decir, es algo extraordinario. Y dentro de la boca alberga 14 dientes en cada maxilar, 6 incisivos en la parte delantera, 3 molares, 3 premolares y 2 caninos. El caballo, Dios lo diseñó distinto a todos los demás. El caballo es un mamífero que pertenece a la familia de la que también incluye la cebra y el burro. Y pues el caballo prácticamente ha sido domesticado y tiene una cabeza amplia, una cara larga, un cuello largo y grueso, una cola larga y peluda, orejas cortas y erguidas y patas relativamente largas que terminan en pezuñas. Y cada caballo cuenta con una pezuña constituida por un solo dedo. Sus patas traseras generan el salto y a lo mejor todos alguna vez hemos admirado los saltos de los caballos, a veces en los Olimpiadas, cuando ves esas competencias ecuestres de salto, es increíble. O simplemente hay espectáculos en donde los caballos parece que bailaran o saltan. Una cosa formidable. Y obviamente Dios los diseñó para que las patas traseras generen el salto, el impulso de moverse, y las patas delanteras tienen la capacidad de recibir el peso del caballo al caer al suelo sin lastimarse. Ahora, tomando en cuenta que hay caballos que llegan a pesar hasta media tonelada, imagínate el salto y que esas dos patas tengan la capacidad y la resistencia de soportar de golpe 550 kilos o 300, los que tú gustes, que llegue a pesar el caballo y no les pasa nada. Ahora, me llama la atención, estudiando acerca del caballo, que los ojos del caballo son los más grandes de todos los animales que hay sobre la tierra y están ubicados a los lados de su cabeza. Y el caballo es el único animal que tiene un rango de visión de 350 grados. Lo único que no alcanza a ver es exactamente lo que está detrás de su cabeza. Es formidable. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos un campo de visión más o menos de 170 grados. Ni siquiera alcanzamos los 180 en nuestra visión periférica. Pero el caballo alcanza los 350 grados. Y eso le da una capacidad única al momento de enfrentar una batalla, porque tiene un dominio de lo que ocurre alrededor de él. Ahora, según los estudios, el caballo es dicromático, es decir, solamente puede ver dos colores. Se piensa que solamente ve como especie de blanco y negro. Y otra característica interesante del caballo es su sentido auditivo, porque él puede mover el pabellón de su oreja hasta 180 grados. Quiere decir que entre las dos orejas puede tener un campo de audición de 360 grados. Es como esos micrófonos que hoy en día se estilan en salas de juntas, que tienen una capacidad auditiva, y como lo puede mover en todos los sentidos, es como una esfera que puede escuchar arriba, abajo o alrededor de él. El caballo es un animal extraordinario. Su olfato también está bien desarrollado. El primer centro olfativo se encuentra en su cavidad nasal y en las fosas nasales, y el otro está por debajo de la cavidad nasal. Tiene un gran sentido del tacto, es más sensible alrededor de los ojos, de los oídos y de la nariz. Y en muchas razas el hocico tiene un papel importante, porque se basa en las sensibles cerdas del área para seleccionar y recolectar alimento. Sus pezuñas, aunque solamente tienen un solo dedo, son útiles para los caballos, para la exploración de objetos en el suelo. Y también tienen un sentido del gusto muy interesante, porque es capaz de distinguir los sabores de los alimentos y muestra preferencia por el sabor de algunos de ellos. Incluso el caballo tiene la capacidad de distinguir lo salado de lo dulce. Eso nos habla de que el caballo, entre la vista, el oído, el olfato y el gusto, es un caballo que nos da una lección de discernimiento. El caballo entiende por los sentidos lo que ocurre. Y si recordamos que el tacto también es en su piel, es demasiado sensible, el caballo es un animal al que Dios le dotó a través de los sentidos la capacidad de discernir y de entender muchas cosas. Ahora, el caballo pues, habita prácticamente en todos los continentes de la Tierra, en todos los países. Solamente hay dos lugares en donde no se ha logrado adaptar en plenitud, que es la Antártida o las zonas más frías del Polo Norte. Y obviamente esto se puede entender porque no tiene ni un pelaje muy grueso como el camello, como el oso, etc. Simplemente es un animal cuya piel es sensible en ese sentido. Pero pues puede vivir en todos los demás climas y en todos los demás ambientes de la Tierra. O la mayor parte de los caballos que habitan en este planeta viven junto con los seres humanos, y hay muy pocos en estado salvaje. Y se cree que el hombre comenzó a utilizar el caballo pues hace 4.000 años antes de Cristo, es decir, prácticamente lo que llevamos de historia de la humanidad. Y justamente los historiadores o los arqueólogos, los biólogos, suponen que esto fue en la región del Medio Oriente, de Asia, justamente donde la Biblia sitúa la historia de la humanidad. Exactamente, biólogos, arqueólogos sitúan también el origen de la interacción del ser humano con el caballo. Y obviamente el caballo pues se alimenta de heno, de pasto, de cebada, de avena, de maíz, pero como solamente tiene un estómago, no se le considera un animal puro en la parte del Nuevo Testamento. Y obviamente es un animal también muy delicado, que necesita beber agua limpia todos los días, y por lo menos bebe entre 38 y 45 litros. Y un caballo promedio que anda pesando 450 kilos puede necesitar de 7 a 11 kilogramos de alimento cada día. Es un animal muy social. Los caballos silvestres, por ejemplo, llegan a formar manadas con una jerarquía estricta. Por lo regular hay un líder y puede tener hasta 26 yeguas. cinco sementales y varias crías y jóvenes, y los caballos domésticos pueden llegar a ser liderados por una yegua. Los caballos son muy tranquilos, aceptan la compañía de otros animales, interactúan perfectamente bien con el ser humano. No es un animal huraño, hosco ni hostil, no. No es un animal que represente peligro para otros animales. Y ante una amenaza, pues primero tratan de emprender la huida, pero también se saben defender en momentos específicos. Pero algo interesante que hay que mirar es que el caballo es un animal valiente para la guerra, pero no es un animal peleonero por sí. Es decir, no es un animal que busque dañar a los demás. Cuando tiene que enfrentar la guerra, no hay nada que lo pare, no hay nada que lo detenga. Es valiente, pero no es agresivo. No es un animal que pretenda intimidar a los demás. Es un animal regularmente tranquilo, que busca pastar en la mañana o al anochecer, pero pues le gusta refugiarse, es silencioso en la mayor parte del tiempo, es curioso, es inteligente, sabe responder al adiestramiento, identifica a los miembros de su grupo social y tiene una memoria significativa y obviamente se comunica principalmente a través de vocalizaciones, gestos, el relincho, patadas, y todo ello pueden estar mandando mensajes. Repito, es un animal fascinante, un animal muy inteligente. Hoy en día el ser humano controla la reproducción de los caballos domésticos que alcanzan la madurez sexual. En el caso de los machos, en los 18 meses, en el caso de las hembras, a los 11 meses, y pues en promedio se reproducen alrededor de los 3 años de edad, y un embarazo de un caballo, de una yegua, dura alrededor del año, 320 a 370 días. Regularmente tienen una sola cría. Cuando llegan a tener dos es muy raro, y solamente, según las estadísticas, el 14% de los partos gemelares se logran. Regularmente el otro 86% mueren. Y aunque el caballo no es un animal en peligro de extinción, porque es abundante, repito, en todas las partes del mundo, se considera que su principal depredador es el ser humano. Aunque los caballos silvestres pueden ser perseguidos por pumas, por coyotes o por lobos, pero regularmente el caballo es un animal que está teniendo hoy en día una buena salud, una buena calidad de vida. El promedio de vida de un caballo es alrededor de 25 a 30 años. Y algo interesante es que todos los ejércitos del mundo, todos sin excepción, tienen caballos. Todos los ejércitos del mundo a lo largo de la historia han utilizado caballos. La caballería es imprescindible. Cuando aún los ejércitos más poderosos, que pueden tener los aviones más impresionantes, que pueden utilizar misiles, que pueden utilizar portaaviones, pueden utilizar tanques de guerra, pueden utilizar cualquier cosa, pero en todo ejército hay caballos. La sección de caballería es impresionante. Además, son elegantes, y yo creo que lo hemos visto en desfiles militares, no solo en México, sino en otras partes del mundo, los ejércitos montados, incluso en muchas ciudades existe la policía montada, y no montada sobre bicicletas, sino montada en caballos, por la agilidad, el adiestramiento y la capacidad que tienen. Ahora, ¿de dónde surge esto? Bueno, ya lo decía Dios mismo en el libro de Job, capítulo 39, versículo 19 al 25. Y este versículo creo que es clave para que podamos entender cómo Dios diseñó y dotó al caballo con características excepcionales. ¿Diste la fuerza al caballo o adornaste su cuello con largas crines? ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta? Su majestuoso resoplido es aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Se ríe del miedo y no tiene temor. No huye de la espada. Se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el cuerno del carnero. Resopla el sonido del cuerno. Fíjate lo que dice aquí. Percibe la batalla a lo lejos. Se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. Lo que te decía, el caballo tiene un discernimiento por lo que sus cinco sentidos perciben. Dice que cuando sabe que está listo para la batalla o se escucha que va a haber una batalla, el caballo se emociona y el caballo se prepara y lo manifiesta con sus resoplidos, con sus patas. El caballo no... Cuando ve el peligro, cuando ve el ataque, no le da miedo, no sale corriendo, no huye, lo sabe enfrentar. Y algo que me llama la atención es que Dios le dice al ser humano, esfuérzate y sé valiente. Y nos pone de ejemplo de valentía a un caballo. Y otra vez yo sé que muchas personas no les gusta que nos comparemos con los animales, pero a ver, el Señor nos dice una y otra vez, sé valiente, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente. En el libro de Josué, en el capítulo 1, lo dice por lo menos 3 veces, pero a lo largo de la Biblia, los principales personajes de la Biblia, como Abraham, como a Gedeón y a muchos otros, Dios les dijo, no temas, no tengas miedo, sé valiente. Gedeón estaba escondido y se le apareció el ángel del Señor y le dijo, varón esforzado y valiente. Y Dios apela a la valentía. Y a veces uno se pregunta, ¿y qué tan valiente? ¿Cuál es mi medida? ¿Cuál ejemplo debo de tomar? Bueno, el Señor dice, ahí está el caballo. Porque cuando tienes que enfrentar la guerra, no tengas miedo. Yo he visto cristianos que de repente dicen, ay hermano, es que desde que me metí al ministerio de intercesión y comenzaron los problemas, ya mejor me salí, ya me dio miedo, porque cada vez que oro algo me pasa. Sé valiente. Una batalla representa que te vas a enfrentar al enemigo y va a empezar a haber golpes. Y en la medida en que tú más te metes, de repente sientes los golpes más duros. Pero es igual que el caballo, no tengas miedo, no des la vuelta, no salgas huyendo. Cuando veas la espada del enemigo, enfréntalo. El Señor nos dice que resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Pero a veces los cristianos le tenemos miedo. Fíjate bien, Dios creó al caballo con capacidades para que sea valiente y no tenga temor de nada. Y así como Job, como el Señor se lo describe a Job, ahora nos permite entenderlo a nosotros. Y el caballo puede sentir la emoción de la batalla en su sangre. Se dice que un caballo excepcional en circunstancias excepcionales puede correr hasta 85 kilómetros por hora. Aunque su galope normal es de 50 kilómetros por hora. Una velocidad extraordinaria. Y cuando hablamos de caballos de competencia, hay que saber que el récord de la velocidad también supera los 70 kilómetros. Y por lo general, un caballo puede caminar a su galope de 50 kilómetros hasta 45 kilómetros en un día. Por eso es que el caballo se considera un viajero y es un compañero, y cuando se le toma como un animal de carga, pues puede caminar hasta 30 kilómetros en un día sin cansarse, porque entendemos que el caballo tiene una potencia, pero no fue diseñado tanto para la carga como el burro o como cualquier otro animal, como el camello que veíamos la semana pasada. El caballo tiene otras características y tiene otras funciones. Incluso, fíjate bien, es tan interesante la potencia del caballo que seguramente tú te has familiarizado o escuchado que los motores se mide su potencia en caballos de fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué se utilizó el caballo? Bueno, a finales del siglo XVIII, Inglaterra se posicionaba como la primera potencia mundial, motivada obviamente por los avances que la revolución industrial había traído. Y entonces hubo un varón escocés que se llamó James Watt, que inventó la máquina mejorada de vapor, y él acuñó los caballos de fuerza, HP, por sus siglas en inglés, como muchas veces ves, medio caballo de fuerza, un caballo de fuerza, tres caballos de fuerza. Bueno, y es que alrededor de 1782 su propósito era crear una medida no absoluta entre la potencia de sus máquinas de vapor con la de los caballos de tiro. Es decir, él estaba comparando la potencia de un motor con la potencia de un caballo. Él quería demostrar que los caballos se habían quedado atrás y que como los caballos se utilizaban como una fuerza motriz para jalar carros, carruajes, para transportar personas, pues a él le interesaba y se fijó, bueno, a veces necesita un caballo, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro, dependiendo lo que se tenía que jalar, pues era el número de caballos que se tenían que utilizar. Y la razón es que Watt pues quería convencer al público de que su máquina de vapor era más potente, más efectiva, más pequeña y que el uso tradicional de los caballos. Y de esta manera se estableció, por ejemplo, que un caballo tiene la fuerza para levantar por sí solo 75 kilos de peso a un metro por segundo. Esa es su referencia, 75 kilos de peso, un metro cada segundo. Así que ahí se miden los caballos de fuerza. Ahora, lo interesante del caballo es que además de ser valiente es sinónimo de potencia, aún en el mundo secular. Lo que vemos reflejado o escrito en el libro de Job es algo que el ser humano ha entendido. Y vamos a ver que, por ejemplo, esa potencia y esa valentía en el ser humano muchas veces ha reflejado temor. Y cuando se provoca ese temor es porque el ser humano siente respeto y siente temor cuando ve un ejército de caballos. Fíjate bien, el poder del caballo ha generado por siglos temor en el corazón de la gente, precisamente por su carácter bélico, por lo que los pueblos han perdido batallas tan solo por ver a los caballos de los guerreros. Se dice que cuando el ejército de Napoleón llegaba con su caballería tocando la Marsellesa, muchas veces el efecto psicológico era más fuerte que el efecto devastador de sus armas y los ejércitos contrarios se sentían atemorizados y se sentían derrotados antes de empezar la batalla. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, fíjate lo que dice aquí el Señor: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te entregues y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Dios es más fuerte que la multitud de caballos. Dios supera a todos los caballos. Pero el ser humano tiene miedo. En Jeremías 8:16 dice: ya se puede oír el resoplido de los caballos de guerra del enemigo, desde tan lejos como la tierra de Dan en el norte. El relincho de sus sementales hace temblar toda la tierra. Fíjate la potencia que refleja el caballo. Vienen a devorar el país y todo lo que hay en él, tanto las ciudades como los habitantes. Así que los caballos representan todo aquello que al escuchar nos hace sentir miedo, temor, como pueden ser malas noticias, justamente porque representan el peligro que se tienen que enfrentar. Pero el Señor nos recuerda que Él está con nosotros. Ahora, otra lección que tenemos a través de los caballos es que precisamente por su potencia, mucha gente se refugia en el caballo como si fuera su Dios, su ayuda, su fuente de inspiración en todos los sentidos. Por ejemplo, en el Salmo 27, fíjate lo que dice aquí: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Podemos pensar que el caballo representa los recursos materiales. Hay gente que tiene su confianza puesta en sus recursos naturales. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios porque yo tengo bastante dinero en el banco. Yo no necesito a Dios porque tengo bastantes propiedades. Yo no necesito a Dios porque tengo buenos negocios. Yo no necesito a Dios porque soy muy, muy inteligente y soy muy sabio y tengo mucha capacidad para resolver mis propios problemas. Y debido al poder y al potencial del caballo, pues la gente confiaba en el caballo como si del mismo caballo dependiera la ayuda del ser humano. Simbólicamente representa el hecho de que la gente confía más en la ayuda humana y en la ayuda material que en el Señor. Y eso sigue siendo una realidad el día de hoy. Y no es porque la gente confíe literalmente en un caballo de carne y hueso, pero mucha gente confía en las palancas, las influencias, las amistades, lo que el compadre puede ayudarnos, lo que fulanito nos puede decir, en la recomendación de tal o de cual. Incluso hay gente que le dice, tú ora. No, voy a orar, pero además la recomendación. Porque a veces nuestra confianza, aun cuando somos cristianos, sigue siendo una persona o un recurso material. En el Salmo 33, versículo 17 y 19, dice: ningún caballo es garantía de salvación, y aunque tiene mucha fuerza, no salva a nadie. El Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia, para librarlos de la muerte y darles vida en tiempos de escasez. Así que ningún recurso material te garantiza nada. No se trata de tenerlo todo, de tener todo el dinero del mundo, de tener todos los recursos materiales. Nada de eso te puede garantizar. Tristemente escuché gente con mucho dinero buscando un hospital para internarse y no había. Y decían, pago lo que sea. Todo el dinero del mundo sirve cuando hay una necesidad. En el Salmo 147, versículo 10 y 11 dice: el Señor, fíjate, Dios lo creó, pero dice: el Señor no se deleita en los caballos briosos, ni se complace en la agilidad de los jinetes. El Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia. ¿Quieres complacer al Señor? Hónralo y busca su misericordia, porque entonces Dios tendrá misericordia de ti y se sentirá complacido con tu vida. En Isaías 31, versículo del 1 al 3, y esta es una advertencia fuerte, dice: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, al confiar en sus caballos y en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de los ejércitos humanos en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel? En su sabiduría, el Señor envía una gran calamidad, no cambiará de parecer, se levantará contra los malvados y contra quienes los ayudan. Pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios, sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. Cuando el Señor levante el puño contra ellos, quienes los ayudan tropezarán y aquellos que reciben ayuda caerán, todos caerán y morirán juntos. Ahora, no es que los caballos sean malos, ni que tus amistades sean malas, sino en dónde pones tu confianza. El caballo es un animal extraordinario que nos va a dar lecciones increíbles. El problema es cuando el ser humano confía en los recursos materiales. Y aquí el caballo está siendo utilizado como ese ejemplo. En lugar de buscarme a mí, fuiste a buscar esos ejércitos. En lugar de buscarme a mí, fuiste a buscar caballos. En lugar de buscarme a mí, fuiste a buscar ayuda humana. Ahora, el caballo tiene, repito, otras lecciones muy interesantes. Por ejemplo, el dominio propio. Hubo un rey que cuando estuvo frente a Pablo y lo escuchó, le dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero claro, el libro de los Hechos, que este varón no le entregó su vida a Cristo porque tenía un problema con el dominio propio. Y Santiago nos habla del dominio de la lengua y nos habla del dominio de todo nuestro cuerpo. Ahora fíjate bien, a un caballo regularmente se le coloca en su cabeza un arnés para poderlo controlar. Y así el jinete le da la dirección hacia dónde quiero que vaya. Y le va moviendo la cabeza en esa dirección. Y lo va sujetando. Y a través de ese arnés le va frenando o lo hace avanzar. Porque el caballo, si lo deja solo, puede ser que pierda el control. Y como dice Santiago 3:3, a los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan. Y así podemos controlar todo su cuerpo. Pero, ¿y cómo controla el ser humano su lengua? ¿Cómo controla el ser humano su propia vida? Si a un caballo lo podemos controlar, ¿por qué no podemos controlar nuestra propia vida, nuestra propia lengua, nuestras propias palabras, nuestro propio cuerpo, nuestros propios pensamientos? Así que es un reto. El Salmo 32:9 dice: no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Fíjate bien, el caballo por sí solo no te va a obedecer. El caballo requiere ese control. Y por eso dice el caballo: yo no te quiero poner un arnés ser humano en tu cabeza para que me hagas caso. Yo espero que tú seas más inteligente que el caballo. Yo espero que tú me obedezcas sin que yo te tenga que estar dominando desde la cabeza. Y el Señor nos dice: para eso te di a ti inteligencia. Pero a veces los seres humanos somos tan desobedientes, somos tan rebeldes, somos tan tercos, que le colmamos la paciencia al Señor y nos tienes que decir: pues no te parezcas al caballo, en el sentido en que no puedes obedecer. Así que yo te pregunto, cuando Dios te habla y te da una instrucción, ¿qué tiene que hacer contigo para que lo obedezcas? Es interesante, pero también el profeta dice que el Señor nos tiene que atraer a Él con cuerdas de amor. ¿Y sabes lo que significa eso? Él nos compara con un caballo. Así como al caballo lo tienes que jalar con una cuerda que está sujeta a la brida que está en su cabeza. Bueno, a veces Dios tiene que jalarnos así. Y a veces esos arneses son los problemas y las pruebas, porque nosotros nos vamos desviando y de repente Dios tiene que sujetar cosas en nuestra vida para traernos en su presencia. Y decimos: ay, gracias a Dios eso que me sucedió, porque ahora estoy en la presencia de Dios. Y a lo mejor tuvimos que pasar por una enfermedad, por un problema económico, pero Dios quiere que tú y yo seamos dóciles. Y otra lección más, la estrategia. Fíjate bien, el caballo es un símbolo de estrategia. Salomón fue un hombre muy inteligente, muy sabio, y para él fungió el caballo como una estrategia para mantener la paz. Él tuvo el imperio de Israel completamente en control, en paz, sin tener una guerra. Pero ¿qué hizo? A diferencia de su padre David, que fue un guerrero, Salomón le hizo honor a su nombre y fue pacífico. Pero él sabía que los caballos infunden respeto, él sabía que los caballos infunden temor. Así que dice 1 Reyes 10, 26 al 29, que Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Fíjate, tenía gran cantidad de carros de guerra y caballos, aunque nunca libró una guerra. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Ve la doble estrategia que utilizó Salomón con los caballos. Primero, él se llenó de caballos de guerra para infundir respeto. ¿Por qué nadie se metió con Salomón? Le tenían respeto. Y gracias a que él utilizó la estrategia de los caballos. Segundo, él se enriqueció como nadie más, porque supo comercializar con los caballos. Él detectó el potencial que había en los caballos y sabía quién necesitaba caballo. Entonces compraba y vendía. Y él se convierte en un intermediario y utiliza el caballo para incrementar su riqueza. Y hablando de estrategia, el caballo es un guerrero. Esta es una lección que nos da a ti y a mí, porque como cristianos fuimos llamados a ser guerreros espiritualmente. Recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la lección del caballo tiene que ver con el carácter guerrero del cristiano. Porque el reino de los cielos, dice Jesucristo, sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, los valientes, los que saben librar batallas espirituales y de esta manera saben conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios prepara bendiciones, a veces nosotros las perdemos porque estamos en medio de batallas y no sabemos librar esas batallas. En Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Así que Dios nos da la victoria, pero tú tienes que prepararte para enfrentar la batalla y hacer a un lado los miedos, hacer a un lado todo lo que puede bloquearte mental, intelectual, espiritualmente. Dios está contigo. Fíjate cómo Dios nos habla de preparación en Jeremías 46, versículo 3 y 4. Preparen sus escudos y avancen a la batalla. Ensillen los caballos y monten los sementales. Tomen sus posiciones y pónganse los cascos. Afilen las lanzas y preparen las armaduras. Y esto tiene que ver con lo que dice Efesios acerca de la armadura espiritual. Así que el caballo viene a representar la preparación que el cristiano tiene que tener continuamente para enfrentar las batallas espirituales. Dice Efesios 6:10, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Así que tú tienes que prepararte como un jinete que esté bien listo junto con su caballo para salir a librar la batalla espiritual. Ahora recuerda que, hablando de esa batalla espiritual, que existe un ejército espiritual. Y ese ejército espiritual, regularmente pensamos en los ángeles y arcángeles y querubines y todas las huestes celestiales. Y cuando el Señor dice: yo soy el Señor de los ejércitos, sí, pensamos en el ejército de los cielos. Y muchas veces nos preguntamos: ¿y qué hay en ese ejército de los cielos? Y yo te decía hace rato: en todos los ejércitos del mundo hay caballería. Bueno, en el ejército de los cielos también hay caballería. Fíjate bien, en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 11: Nos habla de cuando venía el profeta con su ayudante y de repente se ven rodeados por el ejército sirio. Y dice que mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Bueno, y pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y ese carro en el que Elías fue llevado tenía caballos de fuego. Y más adelante, Eliseo, Segunda de Reyes 6, del 15 al 17, dice: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra en todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Giesi, el siervo de Eliseo, vio los ejércitos sirios y tuvo miedo. Dice: hay tropas, hay caballos, ¿qué vamos a hacer? Es importante, esos caballos eran físicos, de carne y hueso. Era lo que sus ojos veían. Pero en el versículo 16 le respondió Eliseo: no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego, el ejército de los cielos, peleando a favor de su pueblo. Hay un ejército de los cielos peleando a favor de ti. Caballos en el ejército de Dios, esa caballería espiritual, caballos de fuego. Así como Elías fue transportado por caballos de fuego, ese mismo ejército es el que pelea nuestras batallas. Y a veces nosotros cantamos que Él es el que pelea nuestras batallas, pero tenemos que tomar conciencia de que el ejército de Dios incluye esos caballos. Y así como leímos al principio que Dios cabalga sobre los cielos y que tiene su propio caballo, bueno, sus propios ángeles también tienen sus caballos. En Daniel capítulo 10, versículo 18 al 21, para que veas que no es la única ocasión en que lo menciona, dice: entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Y mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido?, respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de esto vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te dirá lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra estos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Así que la batalla espiritual es constante, y tú tienes una promesa de parte de Dios: el Señor de los ejércitos está contigo. Y cuando Él habla de ser el Señor de los ejércitos, está hablando de sus ejércitos, los ángeles. Así como habla de Miguel como un ángel guerrero, pero también habla de sus caballos y sus carros de fuego. Así que podemos entender que tú y yo tenemos que estar listos, porque la vida espiritual es una vida de guerra constante. No contra la gente, a la gente hay que amarla, a la gente hay que evangelizarla, a la gente hay que predicarle, a la gente hay que llevarla a los pies de Cristo. Por pecadora que sea, por mal que te caiga, la gente necesita a Cristo. Pero los demonios y las huestes espirituales necesitan ser combatidas. Y es ahí donde aparece el ejército de Dios. Así que yo te invito a que tú le digas: Señor, me humillo en tu presencia. Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios guerrero que cabalgas en las nubes. Y gracias porque tú nos llamas a estar listos y preparados. Yo ruego, Dios, que cada persona que está viendo este mensaje podamos estar listos y preparados para enfrentar esas batallas espirituales. Y tú dile ahí en tu casa: Señor, quiero ser un guerrero desecho de mí todo temor y quiero aprender a enfrentar la batalla espiritual, listo para la guerra. Porque en esa victoria que es tuya, está la bendición para mí. En el nombre de Jesús. Y si tú nunca has reconocido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, yo te invito a que hoy le digas: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te invito a que tú entres a vivir a mi corazón y que tú me hagas nacer de nuevo, me hagas una nueva persona. Quiero ser tu hijo, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, ponte en contacto con nosotros, queremos servirte, queremos ayudarte, queremos bendecirte.